mirar rasgado, patitas chuecas, mareadas, pisando apenas la arena ardiente marina. Calcina el monte un sol de fuego, María va. Temor bombero, palmar estero, María va. Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano, María va. Por el tabacal. Por el tabacal, tu paso, María, va. Y se ve el sol que huele a duende, María, va. Andando el verano de sol y chicharra, a flores del monte María, olía tu pueblo. Un tren perezoso, resuello y resuello, a calle llegada María, olía tu pueblo. A pura inocencia de niño pueblero, a calle llegada, a flores del monte María, olía tu pueblo. Tu paso, María, va. Y se ve el sol que vuelve a prender, María, va. María, va. María, va. María, va. María, va.